A mis manos yo las muevo y las paseo y las paseo. A mis manos yo las muevo y las paseo haciendo así, haciendo ruido y mucho ruido, golpeando los pies, las manos también. Saludamos, pero con una no nos ven. Con las dos manos nos saludamos y hacemos señas con los pies. Agachaditos nos saludamos, pero agachados no nos ven. Como los indios nos saludamos, con un besito estará bien.